Vamos a saludar al intendente de Catriló, Ricardo Delfino. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Vos y la audiencia. Acá estamos, bueno, comentábamos hoy temprano la situación que se vive a partir de que en Pellegrini se conocieron varios casos, todavía no vamos a decir cuántos exactamente porque está en estudio, de coronavirus. Se ha suspendido el ingreso de personas de esa localidad bonaerense para el lado de La Pampa y en Catriló, por supuesto, están alerta. Contanos cuál es el panorama que tienen ustedes después de reunirse con autoridades policiales y del área de seguridad. Sí, Juan, mira, hoy casualmente me pasaron el informe, hay 10 casos positivos en Pellegrini y bueno, y hay 48 personas aisladas hasta el momento. Hay otros casos que también, bueno, están en estudio, que le han hecho el hisopado, así que bueno, estamos esperando también a ver qué resultado arroja esto. Sí, ayer tuve la reunión con el ministro de Seguridad, el doctor Di Napoli, el jefe de la policía y, bueno, el jefe de la Regional 1, donde, bueno, por orden del gobernador se restringe el paso de las personas, de los vecinos de Pellegrini, a la localidad de Catriló por 14 días. Para, bueno, obviamente cuidarnos un poco tanto nosotros, la parte de Catriló como la Pampa, porque no solamente la gente de Pellegrini viene a Catriló, sino bueno, viene a distintas localidades de la provincia de La Pampa. Yo creo que es fundamental para cuidarnos tanto la gente de Pellegrini como nosotros, ¿no? A la vez, Ricardo, hay en general, digamos, trabajadores que vienen de Pellegrini, seguramente que también van de Catriló a trabajar en algunos casos a Pellegrini. ¿Esto cómo lo han resuelto o cómo se está conversando? Sí, la verdad que, bueno, automáticamente que nosotros empezamos a saber los primeros casos y ayer con la confirmación del gobernador de restringir, hablamos con las empresas y, bueno, y automáticamente le dieron licencia a los operarios que, bueno, que viven en la localidad de Pellegrini. A su vez, bueno, hay mucha gente que viene al banco o a atenderse a Catriló por cuestiones de salud o a los comercios que, bueno, obviamente que, como decimos, por 14 días no van a poder ingresar a la localidad de Catriló y bueno, y a la provincia de la Pampa. Salvo que sea un caso de por salud, que sea algún tratamiento que esté, que ahí sí, bueno, automáticamente desde el puesto caminero se llama a epidemiología, bueno, y ellos darán la autorización para que ingrese esta persona a atenderse por un problema de salud. ¿Cuál percibís que ha sido la reacción de la población en Catriló? Digamos, ¿esto despertó pánico o hay tranquilidad? ¿Cómo lo describirías? Y hay un poco de psicosis, porque bueno, son vecinos nuestros que tenemos una relación muy estrecha y bueno, y por ahí estas personas, los primeros que salieron positivos, bueno, habían tenido relación. Hacía el día 8 habían tenido relación con una persona que también vende nylon en Catriló, en el puesto caminero, pero bueno, esa persona está ahora por 72 horas, esa familia está por 72 horas para control, pero bueno, supuestamente los médicos dicen que ya si hubiese tenido algún tipo de síntoma o hubiese tenido la persona esta ese día, ya hubiese tenido síntomas esta familia, ¿no? Pero bueno, yo creo, como siempre digo, es el compromiso social que tenemos que tener todo con el cuidado, en lo que es la higiene, el distanciamiento, el uso del barbijo, que siempre lo repito, que si cumplimos eso, bueno, vamos a estar cuidándonos y sabemos que no nos vamos a contagiar, pero bueno, como siempre digo, es la responsabilidad social ante todo. Nosotros por parte del municipio, salud pública, la policía, estamos haciendo todo lo posible para, bueno, para que realmente podamos no tener el virus en la localidad de Catriló. Por ahí entendemos que, bueno, la parte del transporte, que por ahí son los que más se juzgan, pero bueno, que sabemos que gracias al transporte tenemos los alimentos, tenemos todo, pero bueno, también entiendo, y hay muchos transportistas en Catriló, yo estoy en pleno contacto con ellos, que realmente se cuidan y se cuidan muy bien. Y obviamente nadie está exento en poder contagiarnos, pero si tomamos las medidas que nos dicen por parte de salud, yo creo que ahí vamos a dar un gran paso y bueno, vamos a evitar el contagio. Ricardo Delfino, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, La verdad que, bueno, obviamente que estamos atentos y cuidándonos, no solamente, como digo, de Catriló, solamente Catriló, sino cuidando la población pampeana, porque, bueno, los vecinos de Pellegrini, obviamente que sabemos que muchos tienen su vida, sus comercios o sus campos, también los productores en la provincia de La Pampa y tributan también en la provincia de La Pampa. Así que, bueno, por ahí lo que yo digo siempre, el tema de las estimaciones, que no juguemos a alguien si bueno, por ahí le toca tener el coronavirus, que bueno, realmente nadie lo busca. Pero bueno, que seamos solidarios, bueno, y nos cuidemos entre todos. Gracias de vuelta. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Ricardo Delfino es el intendente de Catriló.